que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura. Falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí y la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y a ti volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones. Soy eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto que la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones. Oyentes de la FM, la 100.3, la radio comunitaria. ¿Cómo están? ¿Cómo va esta? ¿Cómo fue esta semana? La verdad que para compartir de mi parte noticias muy buenas, siempre de argentinos destacándose en el mundo. Realmente a veces está bueno tener en cuenta. Y argentinos, uno de los casos es Carlos Pedraza, un muchacho de Lobos. Un muchacho que encontró, él es físico y ingeniero en electrónica, perdón, no es físico. Me estaba confundiendo con otro argentino que vi. Y él en YouTube, no sé si hay estudiantes de ingeniería por ahí entre los oyentes o tienen conocidos, él lo que hace es investigador de CONICET, es joven, él relata su historia desde Lobos cuando él va a estudiar a la UBA de La Plata. Ingeniería, si se define como un alumno regular, ¿no? Lo que muchas veces les comento a los jóvenes y a los adolescentes de Punta Indio, de la oportunidad magnífica que se les puede pueden tener a través de la universidad o a través de las puertas que se pueden abrir a través de la formación. Esto es que tienen que tenerlo en cuenta, a pesar de que el país, a veces, ¿no? De los comentarios, que bueno, muchos no dejan de tener su razón, su verdad, su parte de verdad, pero también ver una parte de nuestro país de las oportunidades que hay. Y él ahora en el canal de YouTube da clases. Creo que es un youtuber, es una persona que él dice, hay personas que tienen la mirada que matemática es complicado, es difícil, lo puedo decir yo, que vine de una escuela pública, vine de un pueblo de Lobos, y que no es así, que todo es cuestión de entrar, de ver cómo es y de perseverar en el conocimiento, ¿no es cierto? Y él trata de hacer lo más claro posible temas que son fundamentales para las carreras de ingeniería, para las materias duras, como se llaman, ¿no es cierto? Y después otro Longo, Mario Longo creo que es un muchacho que es argentino, 30 años, él se va a Estados Unidos, él tenía un hermano viviendo en Inglaterra, él trabajaba en la parte de venta, y bueno, fue a visitar a su hermano en Inglaterra, y bueno, él decía algo muy interesante, ¿no? Que en Inglaterra se dice que es nublado, que es húmedo, etcétera. Dice, se conocen las cosas malas, pero no se dicen las cosas buenas. Y una de las cosas que destacó, por eso quiero alentarlos a los adolescentes, a los niños, el idioma inglés, lo importante que es para poder insertarse en países que tienen muchas oportunidades. Y acá también hay muchas oportunidades con el idioma. Entonces, vieron que a veces uno en la escuela primaria, secundaria, trata de hacer tiempo con el inglés. Es una materia que no se exprime en el buen sentido, en el sentido de aprender todo lo que es gramática, todo lo que es construcción de oraciones, pronunciación. Y bueno, este muchacho fue con ahorros, pocos ahorros, comenzando al no tener idioma, de un trabajo muy precario, pero después en un año, porque está la posibilidad de vivir en casas de familia, entonces eso le da la oportunidad a uno de tener que comunicarse para poder para poder comer, para poder hacer distintas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, dos cosas para recalcar, el inglés y las universidades, las puertas abiertas que hay. Para que tengan en cuenta como proyecto de vida, como uno de los objetivos o metas que pueden tener. Sí, hay cosas que son difíciles, hay cosas que nos va a costar cambiar como argentinos, pero hay maravillosas oportunidades que se abren acá y que se abren en otros países. No le dije todavía quién les habla, Mónica Romero Babriñuc, desde el programa Enredos de Familia. Usted sabe que pueden escuchar este programa que se emite los días jueves después de las 13 y los días domingos, nada más que dos días estamos. Quizás algún día esté la oportunidad de estar más tiempo, pero bueno, quería decirle que los puede escuchar por internet, por la aplicación en el celular, o si no, por la radio, la FM, la 100.3, la radio comunitaria. Bueno, estábamos hablando de la adolescencia, y la verdad que acordándome de este médico Antonio Ríos, me reía bastante, ¿no? Del humor que le pone ante una época que se vive con mucho por parte de los padres de desorientación, de no saber qué hacer, pero lo importante en esta primera charla que tuvimos era de estar presente, ir a todos los lados, acompañarlos, pero tener ese respeto, ¿no? De 1.20 m, como decía él, y si ellos nos abrazan, los abrazamos, y si no, nos quedamos a 1.20 m si nos invitan a estar cerca. Y de ver que ellos necesitan a los padres, necesitan de la familia, y que son una parte muy importante para su desarrollo en todos los aspectos de su vida. Y como venimos con este tema, y quedó pendiente también el tema de folclore, quizás quería comentarle que el próximo programa vamos a escuchar a una mujer cantante de ópera. En realidad ella fue autora, más que nada, pero que en la edad muy temprana, ella es mexicana, ella se destacó. Allá a los 20 años estaba en el teatro más famoso haciendo su presentación. Y le dicen el Ruiseñor de México. Muy interesante, ¿no? Porque tiene una voz preciosa. Y bueno, así escuchamos también otro estilo de música y conocemos un poco más de estas grandes cantantes que se han destacado en Latinoamérica. Vamos a escuchar entonces a proseguir con el tema de la adolescencia, brindado por Antonio Ríos, y hablando específicamente de esta etapa del ciclo evolutivo, que decía que duraba entre 5 años y 6 años y hacía como una campana de Gauss, una base hasta llegar a la campana, digamos a la parte más alta, para volver a descender, y explicaba cómo se iban generalmente las chicas en los últimos años de la secundaria, iban ya encaminándose, y los varones por ahí iban un poco más atrasados. Esto un poco para tener en cuenta la duración, la etapa prepúber, decíamos, a los 11, 12 años, y después para pasar a la adolescencia y todos los cambios que había. Bueno, vamos a seguir aprendiendo este tema. Lo animo también para que lo comparta en familia, para que lo comparta con aquellos que tienen hijos adolescentes y para ver las similitudes que se dan por ahí en situaciones con su vecina, con su amiga, con su familiar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escucharlo entonces a Antonio Ríos con esta dosis de humor sobre el tema de la adolescencia. Antonio, quería preguntarte, está muy claro lo que has hablado de los adolescentes, yo lo he vivido como educador y luego como padre, y ahí hay como un túnel oscuro. ¿Qué podemos hacer los padres? Porque te encuentras, como no tengo el manual, tengo el manual para el coche, pero a mí nunca me dieron ni manual para enseñarles ni para vivirlo en casa. Entonces, en ese túnel que me encuentro, me gustaría que nos comentaras algo. Pues vamos a ver si ponemos un poquitín de claridad a ese túnel, ¿vale? Y vemos al final un poco la luz y en medio también a ver si hay un poquitín de luz a mitad del túnel también. ¿Cuál es la función de los padres con los hijos adolescentes? Con los pequeños también, ¿eh? Pero estamos hablando de adolescencia. Mira, los padres sois los entrenadores para la vida de vuestros hijos. Igual que hay un entrenador deportivo, hay un entrenador de la voz, hay un entrenador educativo para enseñarle y para tal, los padres los preparan para la vida. ¿Y eso qué significa? Que hagas todo lo posible para que saques dentro de ellos sus cualidades, sus capacidades y se las desarrolles. Pero claro, ese prepararles para la vida tiene que estar guiado, ¿eh? Entonces, la función parental, que es prepararles para la vida, es doble. Por una parte es la función afectiva y por otra parte la función educadora. ¿Qué significa eso? Tú eres el que quieres a tu hijo más que nadie. Nadie va a querer a los hijos como los padres. Nadie. Es la única vinculación amorosa que tiene rasgo de incondicional. Cuando un padre o una madre vincula bien con un hijo, con un apego seguro, que decimos en psicología, se desarrolla un vínculo amoroso que se llama incondicional. Y es que te hagan lo que te hagan, le sigues queriendo. Te puedes enfadar, te puedes cabrear, te puedes todo, pero le sigues queriendo. Y la función afectiva es fundamental. Tus hijos tienen que sentirse queridos, amados. Porque sí, con la forma que tengan, con su personalidad sutil o rebelde, más sutiles o menos, con todo, se tienen que sentir queridos. Y eso engloba el amor, engloba la aprobación, el refuerzo positivo, la validación, la connotación positiva. Todo eso es fundamental. Esto es necesario para el desarrollo emocional de un menor, que se le quiera. Pero no es suficiente. Hace falta también educar. ¿Y cómo educamos? ¿Cuál es la función educadora? La de la autoridad. Lo que educa hoy y siempre ha sido el amor y la autoridad, mezclados. Dicho con palabras divulgativas, yo soy el que más te quiero y el que más te amargo la vida. Porque soy la autoridad, soy el que al final el que te digo puedes o no puedes, cómpralo o no lo compres, llévatelo o no te lo lleves, deja el móvil fuera, quita la Play, quita lo otro. Y ellos, conforme se hacen mayores, un día te dirán, es que tú me amargas la vida. Cuando te digan eso, dices, bien, lo estoy haciendo bien. Hay que pensar, claro. Porque el padre dice, ay, a ver si le amargo la vida, a ver si le frustro. Pero, hombre, o sea, esta lo ves, es la moneda de las dos caras. Una es el amor y la otra la autoridad. La autoridad que se expresa en normas, límites, responsabilidades. Te tengo que decir hasta esta hora, hasta esta comida, este tipo de tiempo, estos, y te lo tienen que limitar porque los padres te tienen que orientar. Y los límites, la función que tienen es una función de contención y de seguridad. el hijo o la hija que tiene límites no les gusta. Dice, ¿por qué tengo yo que dejar la Nintendo? ¿O tengo que dejar la Play? ¿O tengo que acostarme a tal hora? Y se rebotan. Pero eso le da seguridad porque saben que entre este límite y este, aquí yo puedo caminar seguro y que fuera de esos límites tengo riesgo. Se rebotan, pero los límites son necesarios, fundamental. Y consecuencias, si no se cumplen. Y eso te convierte en el malo de la película. Vivir con un adolescente en casa es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Y ahora más que nunca. Ahora estamos en unas dos décadas muy, muy complicadas para vivir con adolescentes. Mira, yo utilizo tres metáforas para explicar lo que vivir con un hijo adolescente. No os quedéis con el ejemplo, quedaros con la metáfora, ¿vale? Vivir con un hijo adolescente es vivir como con un Miura en casa. Un Miura de 600 kilos, con dos cuernos por los pasillos de la casa. Detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti, mamá, dame esto, dámelo. Y cuando tú, le digo a los padres, cuando tú viene un Miura de 600 kilos a por ti, ¿tú qué tienes que hacer? ¡Vete! ¡Desaparece! Pero no. La mayoría de las madres, ¿sabéis lo que hacen? Salen al pasillo con el trapo. Y dicen, ¿y lo quieren torear? ¿Cuándo hacemos eso del trapo? ¿Cuándo salimos al pasillo y hacemos el trapo para que venga el adolescente a por mí? Cuando yo le quiero razonar, convencer, dialogar, hacerle ver, eso es poner el trapo, aquel pumba y pumba, discutiéndote el rato. ¿Ya está? Entonces, no, te viene, tú vete a la otra habitación, vete a la cocina, desaparece, déjale que dé vueltas por la casa. Vivir con un adolescente, segunda metáfora, es vivir como con una ola de tsunami. Estamos todos en casa tranquilos, en el salón, estamos hablando, haciendo los deberes con el pequeño, jugando, oyendo música, un poco la tele, lo que sea, estamos todos fenomenal. Y el adolescente está en la habitación. Y de pronto, la habitación se abre la puerta y sale una ola de tsunami. ¡Wow! Llena toda la casa, ¿eh? Altera a todos, le pega a uno, le pega al otro, abre la nevera, coge un yogur, coge un donut, lo rompe, deja aquí, deja el resto allí, coge todo, tal, tal, tal, tal. Altera a todo el mundo. Y cuando ya está todo el mundo alterado, ¿qué hacen? Se meten en la habitación otra vez. Ya está, ya hemos acabado. A veces dices, estás con el pequeño en el salón, dices, mamá, ya sale el tete. Pues de donde ya viene, claro. A veces llegan del instituto y el pequeño dice, ya ha llegado. ¿Por qué? Nada más meter la llave en la puerta y tirar la mochila en la puerta, dice, ya está aquí. Madre mía. Es eso, o sea, vivir con un adolescente es así 5 años y medio. Tremendo. Por eso los padres tienen que prepararse. ¿Cómo? No puedes ir de frente. Como te vayas a por la ola, ¿qué hace la ola? Que te envuelve a ti. Si vas a por el Miura, no puedes ir. Que no. Y la tercera, es como vivir con un adolescente, o sea, es vivir como con un frontón y una pelota de frontón. Tú eres el frontón, los padres. Y ellos la pelota. Y ellos están todo el rato, pim, pam, pim, pam, pim, pam, tirándose contra ti. Pero diciéndote, provocándote, diciéndote cosas, haciendo cosas, patatán, patatán, patatán, patatán, patatán. Claro, y al final tú te agotas. Entonces, lo que tienes que hacer es no estar mucho en la pista tú y vete del frontón. Entonces, yo también le digo a muchos padres, no os expongáis mucho tiempo a la presencia del adolescente. Es que yo quiero estar con mi hijo en el salón, tranquila, un ratito solo y luego ya te vas, déjale. Es normal que quieran estar en la habitación por ese sentimiento de privacidad, de intimidad. Los niños están con nosotros en el salón, jugando, haciendo cosas. Mami, vamos a jugar, papi, vamos a jugar, vamos a hacer tal, tal, tal. El adolescente, por ese desarrollo de la privacidad y de la intimidad, se va metiendo en su habitación, se cierra, no quieren que entres. Ahí tienen todo su castillo. Pues déjale que esté en la habitación, no pasa nada. Si son 5 años así, y ya saldrá. A ver, otra cosa es que no salga nunca. Por ejemplo, yo no aconsejo que coman en la habitación, como algunos adolescentes quieren, no. Se come en la cocina o en la salita o en el salón donde comamos todos. Y se cena igual. La habitación es para estudiar o para dormir, o para escuchar música, o para estar con los amigos cuando vienen, pero no para... Pero es su reducto y eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Entonces, para caminar por el túnel, amor y autoridad. Mucho amor. Eso no puede faltar nunca en la vida de un hijo. Y mucha autoridad. Es decir, tú eres el que marcas, el que tal, negociando, pactando, pero tiene que haber figuras adultas, seguras, que contengan. Y eso les ayuda a ellos ir caminando en el túnel. para salir del túnel. Hola, Antonio. Me llamo Helga y soy la madre de un adolescente de 14 años. Enhorabuena. Sí, gracias. Te quería preguntar, en esta etapa que está claro que es complicada, ¿qué herramientas concretas nos sugieres para poder gestionar, para ayudarles? La educación de un hijo dura 20 años. Dura 20 años. A los 20 años ya está hecha la educación. A partir de los 20 años ya hacemos lo que nos da la gana. Dicen tu padre o tu madre, no te metas en esto, no compres aquello. Pues tú haces lo que te da la gana. Eso es así. A partir de los 20 años, ¿no? Entonces, cuando viene un hijo a casa, la vida nos da 20 años para prepararles para la vida y dotarles de capacidades para que cuando sean adultos, jóvenes primero y luego adultos, sepan manejarse en la vida. Y hay que prepararles con todo. Y esa es la función de los padres. No tanto enseñarle contenidos de matemáticas, ni ciencias, ni lenguas, ni nada. Es la de prepararte para la vida, con tus capacidades, con tus dones, con tus cualidades que tú tienes. No los que a mí me gustaría, sino los que tú tienes. Te los voy a intentar sacar y aprovechar. Cuanto más pequeños son, más fáciles. Cuanto más mayores se van haciendo, van desarrollando su personalidad. Llega la adolescencia y dicen, yo soy mayor, tengo opinión, gusto, criterio. Inmaduro, es cierto, pero es suyo ya y hay que contar con él. Pero tenemos 20 años. Después de los 20 años ya tenemos, ya lo que sigue es maduración de la persona como tal, pero tú ya no puedes prepararle. Tu opinión ya es importante, pero ya cuentan mucho más los amigos, las amigas, su novio, su novia, etcétera, ¿vale? 20 años. En esos 20 años hay una herramienta fundamental que hemos dicho antes, que era el amor y la autoridad. Y yo te voy a decir algunas sugerencias también, ¿vale? Pero antes de pasar a las sugerencias, ¿qué hacemos después de los 20 años? Los padres, ¿qué tienen que aprender después de los 20 años de los hijos? Tú has estado 20 años en un escenario de coprotagonista con tu hijo y con tu hija. Primero llevándolo en brazos, luego de la mano, luego estando muy pendiente que no se caiga, luego jugando con él, estando con él, muy atento, tal, tal, tal. Luego ya van apareciendo los amiguitos, tú ya vas, pues venga, ya está jugando en el parque, yo estoy mirando, vigilando, supervisando. Luego ya aparecen los amigos en la preadolescencia, que de la marinera, ¿vale? Y aparecen los amigos, ya te das cuenta que dicen, ¿tú qué haces aquí? Entonces tú te tienes que ir para atrás, poco a poco, estás en el escenario, pero te tienes que ir para atrás. Y cuando ya se hacen ya jóvenes, 19, 20 años para adelante, te tienes que ir del escenario. Y eso cuesta un montón, porque te has pasado 20 años dedicándote a educarles y a prepararles para la vida. Y tienes que decir, ya están preparados y tienen que madurar ellos. Y no les puedo evitar los errores ni los fallos. No. Si me voy del escenario, ¿dónde voy? A las bambalinas, a la tramoya, entre las telas. Y ya no puedes salir al escenario. ¿Y qué hacen ahí los padres? Te quedas ahí en las bambalinas 10 años más. 10 años más. ¿Por qué? Porque tú eres como la figura antigua que había antes del apuntador. Antes, hace 30, 40 años, cuando hacíamos teatro, había un apuntador, una apuntadora, que llevaba el guión y estaba entre bambalinas. Y cuando yo se me olvidaba algo, pues te acercabas y decías, ¿qué sigue? ¿Cuál es la frase que sigue? Que no me acuerdo ahora. Y te decían, ah, sí, y ya, pum, te activabas. Tú, el padre y la madre, lo que hacen es la función de apuntador. Y tu hijo se puede acercar a los telares, a las bambalinas, y preguntarte, ¿esto cómo era? Y tú desde las bambalinas le asesoras, porque tú ya sabes el guión de la vida cuál es. Eso ya lo sabes. Luego hará lo que le dé la gana, ¿eh? Pero se lo puedes decir. Lo que no puedes es salir al escenario y decir, conmigo, venga, va, tal, tal, no, no, no, no. En las bambalinas. 10 años más. Y después de 10 años, en torno a los 30, ¿dónde tienes que irte? A los camerinos, que están bajo del foso, abajo. Y ahí te oyes en los aplausos de tu hijo, del éxito de la vida, de lo como le vaya la vida, como le suceda en la vida. Y oyes, y cuando bajan de su actuación, pues sentirte orgulloso y orgullosa porque ya es un hijo de 30 y tantos años que está haciendo su vida y está estupendamente bien. ¿Me explico? Y claro, entonces ahí, y cuando ya tienes 40, 40 y tantos años, ¿qué tienes que hacer? Irte a tu casa, y que te lleven a los nietos y todo eso, y decir, pues ya está, mi hijo está haciendo su vida, yo lo he preparado para la vida. Este es el gran orgullo de ser padre y madre. La vida te ha dado un hijo, una hija, dos o cinco, me da igual, y los has preparado para la vida. Ahora hemos de saber que los 20 años que te tocan a ti prepararles son los más complicados de la vida. Y los últimos 5 o 6 años de esos 20, los más difíciles. Porque no son mayores, no son adultos, no son jóvenes aún, que ya empiezan a pensar y a entrar en sensatez, y son adolescentes que quieren hacer lo que les dé la gana, quieren experimentar, quieren tal, y por eso es tan complicado. Muy concretamente, cosas muy concretas, aparte del amor y de la autoridad, una, no le intentes convencer. Nunca lo conseguirás. Lo siento. Así es la vida. No le intentes convencer. Nos agotamos. Porque ellos piensan, un hijo de 14 o 15 años piensa como un chaval de 14 o 15 años de ahora. Y tú tienes 40 y tantos o 50. No puedes pensar como ellos. Ni ellos como tú. Tú le puedes decir tu opinión. Sí, porque los padres tienen que decir siempre la opinión. Porque sois las figuras de referencia. Un hijo tiene que oír siempre al padre y a la madre. Aunque no te hagan caso. Pero, se le queda. Razonarles una vez, más no. No, tú le das tus razones. No puedes salir por esto o por lo otro, o no podemos comprar esto porque no hay dinero, porque no podemos en este momento y tal y cual. Y no hay que darle muchas más razones y razonarles, te vas a agotar. Ellos tienen que sentirse querido. Otra, eso no se nos puede olvidar. Otra estrategia, no intentéis... constantemente repetirle las cosas y repetirle, creyendo que así se va a quedar las cosas y se van a acordar de todo eso. Seleccionar muy bien, por lo que vale la pena, un cuerpo a cuerpo con un adolescente. Cuando digo un cuerpo a cuerpo es una discusión, donde tú me dices, yo te digo y tal. Eso hay que seleccionarlo. No por todo vale la pena un cuerpo a cuerpo. Hay padres que tienen que aprender a no oír tanto, a no mirar tanto, a no oler tanto. Que si miras, encuentras cosas, claro. Desorden, cosas por los pasillos, la chupa, la ropa en el salón, todas las deportivas por ahí, la ropa de educación física del gimnasio sin sacar de la bolsa. Si miras, encuentras siempre motivos para estar enfadándote. No hay que mirar tanto, no hay que escuchar tanto, no hay que estar pendiente. Mira, ha salido, no ha salido, ¿qué ha hecho? ¿Está estudiando, no está estudiando? ¡Oh, madre mía! Hay que ser un poco estratégicos en ese sentido. Los padres hay que aprender. Los que más tienen que aprender son los padres, porque es una etapa para ellos. Ellos no pueden parar de crecer y de hacerse autónomos e independientes, ¿vale? Pero estrategias así de ese tipo, no convencerles, no razonarles constantemente, no repetir los argumentos constantemente, seleccionar muy bien por lo que vale la pena, estar presentes en sus vidas, ir a todo, pero discretamente. Hay que ir a un partido, claro, pero te pones en la última fila de la cancha. Y si no te dicen que bajes, no se baja. Y así, pero hay que estar en su vida, Hay que estar en su vida. No es bueno. Hay padres que yo a veces oigo, mira, como no me hace caso, ni le importa lo que le digo, ni nada de nada, que haga lo que le dé la gana. Mira, yo ya paso de él, el padre o la madre del hijo. Eso es lo que no se puede hacer. Un hijo de 12, 13, 14, hasta los 18, 20 años, te necesita a su lado, pero te va a ignorar. Esto es lo duro de ser padres de hijos adolescentes de esa etapa, porque estás a su lado y te ignoran. Y te ignoran y no te cuentan cosas y se lo cuentan a tu hermana, a la tía, o a la vecina, a la Toñi, que está arriba. En el quinto, que se sube, viene del instituto y se sube a la casa de la Toñi y dice, mira. Le cuenta, y tú te enteras porque Toñi baja y te cuenta las cosas, pero si no, no te enterabas. Eso es, porque contarte a ti las cosas es, si se lo digo a mi madre, ¡buah!, la que me monta. Si se lo digo a mi padre, ¡mala que me monta! Entonces, bueno, pues hay que saber situarse. Y es muy importante los amigos para ellos. Eso es una de las cosas que no podemos olvidarnos. Para ellos, sus amigos son su referencia afectiva. Este es el cambio. Cuando dejan de ser niños, hasta cuando tienen 11, 12 años, su referencia afectiva son los padres. Sois los padres y eres el superwoman, superman, su referencia, lo que te ven guapísima, te ven delgadísima, te ven fenomenal, hasta que un día con 13 años dice, mi padre está calvo. Claro, dices, pues, claro. ¿Y quién empieza ahí a ser su referencia afectiva? Sus amigos y sus amigas. ¿Por qué? Porque es la primera vez que experimentan un amor diferente al de los padres, que es el amor de amistad. Esta es la clave, por eso es tan importante. Porque es la primera vez en la vida que experimentas el amor de amistad por elección. Eligen a los amigos y le eligen a ellos. Y ahora de pronto también me quieren. Alguien que no es mi padre ni mi madre y que es, bueno, es mi amiga íntima. Es que con quien quiero estar todo el día. Y para ellos es tan importante el mundo de los amigos. Y ellos, pasar tiempo con los amigos, no pierden el tiempo, al contrario. Hay padres que dicen, es que se pasan las horas sin hacer nada con los amigos. Pues claro, ¿qué están haciendo? Cuidando a los amigos y cuidando a las amigas, lógicamente. Y luego la siguiente es la de la pareja, el novieto y la novieta, y ahí es un chute de autoestima espectacular. Claro, que te quieran ya de una manera exclusiva, a mí por ser yo, ¡guau! Eso, y estas son las épocas, ¿lo ves? Y los padres no tienen por qué sentirse desplazados, en absoluto. Tienen que saber situarse, que es yéndote un poco del escenario. Te tienes que ir del escenario y que aparezcan otros. Y eso es sano y es bueno para tus hijos. Hola, Antonio. Así que hay que salirse del escenario. Y ya sabe, tiene 20 años y los últimos 5 años y medio que la van a ignorar, pero estén los padres y las madres y los amigos, ¿no? La importancia de que ellos los eligen y la importancia de que tiene la parte afectiva para aprender, para escuchar, para situarse a medida que va pasando la vida de los hijos. Vamos a escuchar un tema musical. Y tu recuerdo su soledad. andando, andando, niña, un día mis ojos deben pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florece. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista. Antonio Ríos, ya sabe, tenemos que estar entre bambalinas, algunos padres de acuerdo a la edad de los hijos, que después vamos a recordar. También quería invitarlos a la página de Facebook de Enredos de Familia para formar parte de lo que a veces ponemos para... No son temas relacionados directamente con las charlas, pero bueno, siempre tratamos de que sea un aporte. Y ahora sí vamos a escuchar. Con adolescentes en la etapa de ESO, bachillerato. En esta etapa es verdad que los alumnos tienden a bajar el rendimiento escolar. Los padres se preocupan, los docentes también. ¿Qué nos recomendarías a los profesores en esta situación? ¿Por qué bajan el rendimiento académico? Es normal. No por falta de aptitudes, no. El adolescente baja el rendimiento académico por todas las interferencias emocionales, sexuales, sociales que aparecen en su mente y en su vida durante esta etapa. ¿Les importa más las amigas, los amigos, si me enamoro, si no me enamoro? Me han mandado por WhatsApp que la chica esta que me gusta, yo no le gusto, le gusta un compañero mío, vaya por Dios, ¿no? Y todo esto están en clase mandándose papelitos. Viene una de segundo de la ESO, tercero de la ESO, va por el pasillo del instituto y viene uno de primero, de segundo de BAT. Y viene aquí, pam, pam, y el de BAT le mira, ella le mira, ¡buah! Le vuelca el corazón y se va a clase. ¡Oh! ¡Oh! Y se va a clase de matemáticas. ¿Qué hago yo con las raíces cuadradas? ¿Qué hago yo con las ecuaciones? Yo qué sé. ¿Cómo despejo yo la X de ahora? Claro, si le gusto, si no le gusto, ¿qué hago tal y cual? ¿Qué hacen? Y pone un papelito. Fulanito me ha mirado. Yo creo que le gusto. ¿Tú sabes algo? Y lo doblan y se lo tiran a otra. La otra, pam, pam, lo coge, lo abre. El de matemáticas explicando, ¿eh? ¿Vale? Lo coge y le mira a la otra y hace así. ¿Eh? Así, ¿vale? Y dice, no sé. Y así se pasa en la clase. Mientras tiran papelitos, el de matemáticas ha dicho el ejercicio 42 para mañana y el 13 por tal, ni se han enterado. Ni se han enterado. Y se van a casa, llegan a casa y dice su madre o su padre, ¿tienes clase? ¿Tienes ejercicios de matemáticas? Dice, no han mandado nada. No han mandado nada. Claro. Y es verdad, no se han enterado. No te mientes, es que no se han enterado. ¿Por qué? Por esas interferencias de esto. O, por ejemplo, tienen una fiesta o tienen un carnaval. Cuando son, bueno, un mes antes del carnaval estamos todos pensando, todas pensando... que se van a disfrazar, cómo se van a ver, pam, pam, pam, claro, y se pasan un mes, todo el mes, y ellos, y mientras tanto están explicando y no se dan cuenta. Yo cuando daba clases, que he dado clases hace ya muchos años, a veces yo veía, claro, que no estaban, porque lo ves que están, pero están en su mundo, ahí, pensando, haces así, ¡hey! Y hacen todos, y se bajan todos, eso es. Y esto es lo que influye en la bajada de notas, porque les importa mucho más su mundo emocional, su mundo social, su mundo de los amigos, qué haremos, qué no haremos, vamos a ver, tal. Lo que más les importa a un adolescente son tres cosas. Tres cosas, tres mis, que digo yo. Mi cuerpo, estéticamente hablando. Eso es fundamental. Estoy pendiente de mi cuerpo estéticamente, ¿eh? No que tenga una buena nutrición, no, sino estéticamente, los chavales que tengan el vientre, la tableta de chocolate, las chicas que estén monas, la talla tal, el pelo, lo otro, todo eso pendiente. Mi cuerpo estéticamente, mi móvil y mis amigos o amigas. Eso es lo que le importa. De ahí para atrás no hay nada. La cama, la habitación, estudiar, ducharse, a veces ducharse. ¿Qué? ¿Para qué? Antonio, ¿para qué? Me dicen a mí, ¿para qué ducharme? Digo, ¿cómo que para qué ducharte? Claro, porque a ellos lo que le importa es eso. Están ensimismados. Y se ponen ropa, se quitan ropa, se cambian. La de ropa que habéis dejado por el suelo a veces, venga, para ponerte lo que te gusta a ti, que te veas mona, Lo demás, bah, da igual, ya aprobaremos, ya sacaremos la secundaria, ya haremos esto, ya haremos... Por eso bajan las notas. Pero también es verdad que conforme la adolescencia vaya bajando, le interesa cada vez más. Por eso los bachilleratos o los ciclos de grado medio y de grado superior son ya unos años en los que ellos están mucho más motivados para estudiar porque ya ven que van acabando y tal. La peor época es la de la subida y la cima. Eso de segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, la época más complicadilla. A ver, yo que le digo a un profesor, a una profesora, a una maestra, a un maestro... Que tiene que trabajar con niños o con adolescentes. Mirad, es igual que los padres, pero de otra manera. Y explico esto. A los alumnos se le educa igual, con amor y autoridad. Los profesores y los maestros tenéis que querer a los alumnos. Eso es fundamental. No como un padre y una madre, no es un vínculo paterno-materno-filial. No, es otro vínculo. Pero es una necesidad. De hecho, está demostrado que los alumnos que ven que el profesor se preocupa por ellos, la profesora se preocupa por ellos, rinden mucho más esa materia. Es como diciendo, esta mujer se preocupa por mí, esta mujer está pendiente de mí, este hombre... Entonces, les provoca estudiar más e interesarse más por esa materia. Es fundamental que los docentes aprendan, que se educa con amor y autoridad. Pero el amor de un docente no es como el de un padre o una madre ni como el de un hermano, no. Es otro tipo de vinculación en donde tú te interesas por la persona. Y saberse el nombre de los alumnos, hablarle con respeto. A un alumno no se le humilla en público, nunca, nunca. Y a veces oyes, yo en la consulta, chavales que me dicen, Antonio, es que me han dicho esto delante de todos mis compañeros, eso le hunde en tanta vergüenza. Y entonces ellos lo que hacen es, pues como me han humillado a mí, yo ahora desprecio al profesor no estudiando su asignatura. Si me atiende, si me quiere, si yo me siento querido, estudio la asignatura. Y si no, lo que hago es no estudiar tu asignatura. No aprueban, pero a ellos les da igual, porque les importa más lo emocional. Entonces yo qué le diría a los profesores de ahora, tienen que querer a los alumnos, tienen que quererlos. No basta con tener una carrera, aprobar una oposición y tener unos conocimientos, no basta. Tienen que saber mucha inteligencia emocional. Tienen que conectar con las emociones del adolescente y el adolescente, ellos tienen que saber que les va a desafiar, que le va a chulear y que no tienen que entrar a su juego como pasa con los padres. Claro, quererle no es protegerle como un padre o una madre, no, pero es atenderles, preocuparte, interesarte, preguntarle qué tal el finde, cómo te ha ido, qué has hecho. Que ellos vean que, anda, yo le importo, que se sabe mi nombre. No, tú. No. Por supuesto, nunca en público se le debe humillar ni despreciar. Yo estoy en contra de que den las notas en público. Qué humillante es eso, que te digan la nota tuya en público. ¡Buf! Qué mal. Dices, no, esto... ¿Por qué? Porque eso, para proteger, ¿no? Pues cada uno tiene sus dificultades. Y luego muchos docentes también les diría que tienen que saber qué familias tienen estos chavales detrás, a veces. Porque cuando te enteras de las cosas que están viviendo, dices, madre mía y madre mía. El otro día atendí yo una familia en donde, pues eso, los hijos me decían, es que mi padre lo hemos visto borracho un montón de veces. Claro, ¿y cómo se come eso, chavalicos de 12, 14 y 16 años? Ver a su padre que se va a un restaurante a comer, acaba el padre pasadito de alcohol, metiéndose con un camarero y al final peleándose con el camarero. Y eso, claro, tú no lo sabes como docente. Pero tienes que preguntar, tienes que indagar, tienes que ver algo. Pero también saco una lanza a favor de los docentes y es que no tienen tiempo para hacer esto. Y la burocracia actual les impide hacer todo esto. Incluso los tutores les cuesta dedicar tiempo a atender a los chavales. Cuando los adolescentes necesitan es que se me atienda, se me escuche, que a veces pueda ir y volcar mi dolor, mis emociones negativas. Entonces, un docente en la actualidad, aparte de prepararte una unidad didáctica fenomenal y saber los contenidos estupendos, tiene que haber una actitud muy de inteligencia emocional para conectar con los adolescentes. Y yo creo que también, a veces me lo dicen algunos profesores cuando doy cursos a los profesores, me dicen, es que en el máster de educación que nos preparan para dar clase no nos hablan de adolescencia. Y es la materia prima. Es la materia prima con la que tienes que trabajar. Y no sabes con qué barro vas a modelar. Entonces, por eso digo, por una parte, ellos tienen, los docentes tienen que amar y también tienen que ejercer la autoridad con normas, límites, responsabilidades y consecuencias, pero no desproporcionadas. Y en las consecuencias es muy importante que no los desprestigiemos, tanto los padres como los docentes. ¿Qué significa desprestigiarse? Que si tú lo que dices, lo cumples. Si no lo cumples, te desprestigias. Pierdes prestigio. Entonces, a veces hay profesores o maestros o padres, por supuesto, y madres que dicen, te quedas un mes sin móvil. Y ahora, ¿quién aguanta el mes sin móvil? Y a los 4 días estás ya hasta el bombo, la cabeza de que dame el móvil, dame el móvil, dame el móvil, que al final se lo das. No has cumplido lo que has dicho, te desprestigias. Como eso lo repitas varias veces, al final dicen, sí, mi madre dice esto, pero ya sé que luego... Entonces, los docentes de hoy no pueden ser colegas de sus alumnos. No. Igual que un padre tampoco puede ser amigo de su hijo. Tú eres el que más le quieres, el que más le quieres educar, el que más te preocupas por él, pero no puedes ser el colega ni de tu hijo ni de tu alumno. El colegueo y el buen rollismo nos ha llevado a situaciones muy delicadas en la actualidad y a perder la autoridad. No eres el colega, que no, soy tu profesor, ¿eh? Me preocupo por ti, pero si te he dicho que hay que entregar el trabajo antes de las 2, si lo traes después de las 2, te he dicho que te puntúo la mitad. Claro, lo trae a las 2:15, le puntúas la mitad. A partir de ahí eres el malo y hablan mal de ti. En la educación es eso. Hay una parte que es de amor, de afecto, de colegueo, de buen rollismo, pero otra parte de autoridad. También en los docentes, prestigiarse, amar mucho a los alumnos, quererlos, atenderlos, cuidarlos, pero prestigiándoos también, ¿vale? Y yo añadiría en el máster de educación y en el currículum de formación de un profesor o una profesora, por supuesto de secundaria, que tienen que aprender lo que es psicología evolutiva y la adolescencia fundamentalmente. No basta que tengas una ingeniería o que tengas una carrera de letras o de ciencias o lo que sea para dar clase, no. Porque tú vas a dar clase a una materia prima y eso hay que saberlo manejar. No es un volcar conocimientos y ya está. No son ordenadores, son personas con emociones, sentimientos y problemas y familias que están detrás de ellos. Y se vienen al colegio con todo el mundo emocional aquí metido que tienes que saber tú un poco manejar. Me llamo Katia. Bueno, el mundo emocional, lo que están atravesando los adolescentes. Si queremos entender un poco esto, la realidad, nos habla de padres de separaciones, de que los padres por rivalidad entre ellos fomentan que hagan cosas que después las consecuencias van a ser muy duras simplemente porque están enojadas con la mamá de su hijo. Es muy común ver esto. Y me parece como que también no tienen en cuenta lo dañino que es para la vida de este adolescente, de este joven. Así que los padres son los que van a guiar, para con amor, que van a tener una parte en la parte afectiva y educadora. Y hay para que haya un apego seguro, es decir, el padre y la madre marca, pero también ama, ambas cosas. Y no somos, y en esa etapa, la función de amigos. El rol tanto de padre y madre es de autoridad y de amor. Y los profesores también tienen una autoridad. No van a tener el mismo amor que un padre y una madre, pero sí tienen que tener un interés hacia a los que te pueden llegar a transmitirle en conocimiento y a veces tratar de ver cuál es su hogar. Con esto no quiere decir que uno tiene que formar adolescentes que no cumplan, que no sean responsables, pero a veces pasan por determinadas situaciones y tener la claridad como para poder entender por lo que están pasando, pero después ir encaminándose para cumplir con su responsabilidad. Antonio Ríos, bueno, hablando de la adolescencia, del ciclo evolutivo y del rol importante de los padres y ahora también de los educadores. Terminamos entonces esta charla de adolescentes con otro tema musical, con folclórico, y mando un fuerte abrazo a todas las familias, que también un buen fin de semana. para todos los que están en Punta Indio, para los que nos escuchan de otro lugar. Y no se olvide que también puede escuchar el programa por a través de archive.org. Un fuerte abrazo y quien nos saluda por la FM, la 100.3, la radio comunitaria, Mónica Romero Babriñuc. Tristecita, tristecita igual.